Bajo Palabra es una banda argentina de cumbia villera formada en 2001. Su estilo distintivo combina rap y cumbia villera, fusionando vivencias del barrio con un profundo deseo de expresar su realidad a través de la música. La banda comenzó con Sebastián, quien descubrió el rap a los 16 años gracias a un primo que lo introdujo a artistas como Lord and the Brooklyn, Naughty by Nature, Cypress Hill y House of Pain. Poco después, un amigo lo motivó a rapear, y este género se convirtió en su medio para compartir una visión cruda y honesta del mundo. Sus letras abordan temas como la vida en el barrio, las drogas, los robos y tragedias personales, como el suicidio de su hermano Rafael. En 1998, Sebastián participó en el disco compilado Nación Hip Hop, que reunió material nacional. Más tarde, se unió a Aliados del Sur, una asociación de bandas creada por amigos. Fue allí donde conoció a Cristian, con quien comenzó a preparar canciones y presentarse en la escena local. Ambos encontraron en la cumbia villera una forma de expresión más amplia, inspirándose en grupos como Yerba Brava y Flor de Piedra. Así comenzaron a remezclar canciones populares como Pibe Cantina y Canción del Yuta. Con el apoyo de Juan Costa, Jorge Peso y Darío Flocari, lanzaron su proyecto Cumbia Rapera y adoptaron el nombre Bajo Palabra. Sus discos más destacados son Cumbia Rapera en el 2001 y Santa Conducta en el 2002. Canciones como La Comisaría, Chica Country y Me Gustas Tú se han convertido en clásicos del grupo, destacándose por sus letras que reflejan la realidad cotidiana y social de los sectores populares. Bajo Palabra agradece especialmente a los pibes del barrio por su apoyo constante, que ha sido fundamental para consolidar su carrera. Su fusión de géneros y compromiso con las historias auténticas del barrio han dejado una marca en la escena de la cumbia villera argentina. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.